para conocer los planes de las obras a culminar por el 62 aniversario del triunfo de la Revolución y el 60 de la victoria de Playa Girón, se realizó en la Ciénaga de Zapata el chequeo y aseguramiento de las mismas. Con la presencia del Iván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, se conocieron los compromisos para la finalización de varias acciones constructivas previstas para el 1 de enero y las pendientes a inaugurar el 19 de abril del próximo año. En el encuentro, Izquierdo Alonso convocó a visualizar los planteamientos de la población y sus posibles tramitaciones a la vigilancia revolucionaria para avanzar en el fortalecimiento de la patria y mejorar en la calidad de los servicios. Ustedes tienen que proponerse en esta etapa, que es el 60 aniversario de Girón y que coincide con el 8º Congreso del Partido, en la cine hay que unir el cielo con la tierra. Tienen que hacer cosas excepcionales. Tienen que revisar los grupos de trabajo para atender los sectores, para atender los consejos populares, los asentamientos, con qué frecuencia van a trabajar y van a chequear las tareas principales. Y lo más importante es cómo ustedes van a lograr en cada uno de los colectivos laborales que el 100% de los trabajadores tenga tareas concretas en función de los compromisos para celebrar el 60 aniversario de la victoria. El primer secretario de la provincia insistió en la participación popular y el empuje del gobierno como funcionamiento estratégico en la solución de problemas que afecten al pueblo y mencionó la necesidad del embellecimiento constante del territorio. Pero nosotros tenemos que buscar que la ciénaga todo esté bonito, todo esté con una cultura del detalle, pero creo que lleva una mayor sistematicidad. Todavía hay cosas aquí en la ciénaga que ustedes trabajan por maratón y tenemos que lograr el empeño de la sistematicidad. Se realizó en la Ciénaga de Zapata chequeo del plan de obras a culminar por el 62 aniversario del triunfo de la Revolución y el 60 de la victoria de Playa Girón. Para el Sistema de la Radio Cubana, Kenia Otaño Fundora.